Entre esquinas, diagonales, plazas y fondos, habita la cultura de la ciudad. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Pero no siempre vemos todo lo que existe. Condición extraños. Condición extraños. Un lugar para los que no tienen voz, pero mucho para decir. Pero mucho para decir. Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es Condición Extraños. No sé qué le pasaba, que estaba ahí complicado con los auriculares. Sí, estaba enredado con mis propios auriculares. Bueno, bienvenidos al programa número 24 de Condición Extraños. Vamos a dar las buenas noches al señor Matu Operator, que está del otro lado del vidrio, hoy con la luz prendida. Bueno, sí, es que me agarró las apuradas. Pero ya ahora ya pongo todo oscuro. Me pongo todo oscuro, muy bien, así me gusta. Muy buenas noches, señor. Buenas, ¿cómo andan? Todo lindo. Bien. Señorita Covino, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánta ceremonia hoy? Estamos muy ceremoniosos. Así. No, ¿por qué? Bueno, si todo sale como tiene que salir, va a estar dentro de un rato Laura De Ciani contándonos un poco sobre El Sonido Prevalece, haciendo su columna de música y de paso charlando un poco de lo que se viene este viernes, justamente acá, en el Centro Cultural Olga Vázquez, que está en 60 entre 10 y 11, para aquel que no conoce la ubicación de Radio Nauta mismo, que está acá arriba. Acá tenemos una vista privilegiada al escenario. Podemos pispear cómo se arma todo, las movidas internas, las peleas entre los músicos, todas esas cosas que a usted le gusta saber y que vamos a estar seguramente transmitiendo este viernes después de la medianoche para ir calentando un poco el ambiente mientras suenan las bandas. Pero tenemos un programa por delante y ¿qué tiene para decir usted? ¿Qué tengo para decir? ¿Qué tenemos? Me pregunta qué tenemos. Algo de eso. Y lo de siempre. Las tonteritas de siempre. Exacto. Ese tipo de cosas que a nosotros nos caracterizan. Noticias, sí. Alguna que otra curiosidad. Cosas vinculadas a los excesos, habitualmente. Vamos a estar celebrando uno que otro cumpleaños. Cumpleaños del señor Tom York. Cumple 45 años, así que lo vamos a estar haciendo un doblete. Entre su versión solista, entre su faz solista, claro. Si se quiere, y su faz Radiohead, como para amenizar la velada. También lo vamos a tener algunas otras músicas y esas cosas que suele aportar nuestro operador mágico. Uh-huh. Es que se ha convertido en una especie de clásico del programa, esa capacidad increíble que tiene para elegir música de la más impensada en los momentos más impensados. Así que, bueno, eso es atributo de un solo hombre acá adentro, y es el señor Matu Operator y su disco mágico que saca cosas así de la galera como quien no quiere la cosa. Cosas que lo sorprenden a ustedes. Sí, me encanta que me sorprendan. Bueno, y el señor Matu Operator ha conseguido así sacudirme la modorra auditiva, lo cual es un verdadero placer. Y esperemos que siga haciéndolo. Uh-huh. ¿Quiere que mientras, ya empezamos? Mientras suenan los Rolling Stones por allá abajo, para saber qué cosa. No sé qué. Se nos infiltra Mick Jagger, así como. Bueno, el riff de Keith Richards, en realidad. Él es así, él tiene ese ringtone. Yo voy a poner unos ringtone raros también para hacerme el raro. Yo quiero ser como Matu Operator. Me voy a cortar el pelo. No es raro, ¿por qué raro? Me voy a cortar el pelo, me voy a empezar a usar gorrita, barbita, así. Quiero ser como él. Tener ese oído privilegiado que él tiene. Bueno, tenemos vías de comunicación. Dígamela, las tiene a su izquierda. A mi izquierda, 451-6917 para llamar por teléfono si quieren. comunicarse con nosotros vía Facebook, se comunican al grupo. Condiciones extrañas, Radio Nauta 106.3. Sí, queridos amigos, queridas amigas, están más allá del alcance del poderoso transmisor que emite la señal de Radio Nauta. Pueden escucharnos a través de radionautafm.wordpress.com, uh-huh. Donde también pueden, por ejemplo, escuchar los viejos programas de Condiciones Extrañas que están almacenados ahí. También algunas curiosidades de la radio, algunas entrevistas. Pueden acceder a todo el material de Radionauta directamente desde ahí y escucharlo cuando usted se dé la reverenda gana, claro. En vez de estar colgado en este momento, por ejemplo. Uh-huh. Puede hacerlo mañana a las 7:15 mientras se lava las teclas, así que cepillo en mano, y dice, voy a escuchar Condiciones Extrañas. Total, llego un rato para tarde. Levantarse, le parece. Y con lo que vamos a empezar, le va a poner una patada en los dientes. Ah, así bueno. Que vamos a arrancar rockeritos hoy y nos vamos para las islas. Y no estamos hablando de las islas del Caribe, precisamente. No. Sino como podría ser el programa que nos antecede, que por ejemplo que suele andar por esas zonas caribeños. Pero no vamos a las islas más frías, a las islas británicas. Bien. Vamos a escuchar así, para abrir musicalmente Condiciones Extrañas, a Manic Street Preachers. Bien. A los predicadores. Es uno de mis favoritos. Sí, sí. Es de ese tema. ¿Cómo se llama? Soul. Los predicadores maníacos. Uh-huh. Sí, callejeros, ahí está. Predicadores maníacos callejeros. La primera banda de habla inglesa que tocó en Cuba para Fidel. Sí. Ni más ni menos. Hace unos cuantos años ya, desembarcaron un día en las islas. Venimos a tocar para Fidel, dijeron los muchachos. Habían perdido un músico misteriosamente, que desapareció. ¿Saben? Se cayó de un puente, se lo llevó la correntada. Se escondió con la mamá. Nadie sabe. Lo declararon muerto. Hace un par de años atrás, digamos, no, cuatro años. No, el año pasado. No, cuatro años. Hace cuatro años lo declararon. El año pasado la mamá, la hermana, los familiares declararon legalmente por la cuestión de los derechos. De los derechos y la herencia y todo eso, porque el señor había acuñado algún dinero. Y esta gente veía pasar el tiempo y no pasaba nada, así que fue declarado legalmente muerto. Y los derechos fueron a parar a sus familiares. Uh-huh. Ahora no me sale el nombre del muchacho. Richie Edwards. No, Richie Edwards. No, bueno, estoy mintiendo. Ahora vamos a chumear un poco. Algo con Richie. Sí, James Richie, ahí está. Edwards es un actor. Claro, James Richie, el que fuera bajista, otro era también guitarrista, y ponía algunas voces, compositor también de Manic Street Preachers, un día desapareció sin dejar señales y dejó al cuarteto convertido en trío. Bueno, así desembarcaron en la isla de Fidel, como dice el separador de los balseros. Uh-huh. Y se fueron a tocar ahí unas lindas canciones. Fue un lindo recital. Después hubo otros, como por ejemplo Soundgarden, estuvo tocando también en Cuba. Pero bueno, los primeros fueron los Manic Street Preachers. Y después vamos a pegarle a The Vines, como para destapar un poco los oídos de todos aquellos que piensan que un lunes tiene que ser bajón. No. Ya bastante bajón vamos a tener con Thom Yorke dentro de un rato. Así que vamos a rockearla un rato mientras terminamos de sacar los papeles, acomodarnos, conectar todos los cables. Porque ustedes saben que la radio tiene esa cosa. ¿Usted piensa que está todo hecho? No. Igual no lo tiene que contar. Para nada. La gente no tiene que para saber nada. Todo eso. Acá hacemos camino al andar. Así que dijo, no sé quién dijo eso, Serrat, dijo alguna vez, en alguna canción, que en realidad se la debe haber choreado algún poeta que no era él, seguramente. Pero bueno, Manic Street Preachers, abriendo musicalmente Condiciones Extrañas con Found Out Soul, y después The Vines, para pegar otro topetazo musical a la noche del lunes. We'll be right back.

vamos a meternos con aquellos que quieran y que tengan, como Fidel, una inclinación política hacia la izquierda, pueden hacerlo. Las ideas de la izquierda al frente, jornadas de política y cultura en la Universidad Nacional de La Plata. Esto va a ser el día martes, o sea, mañana, 8 de octubre, a partir de las 19 horas. ¿Sí? Va a estar, es la presentación de la revista Ideas de Izquierda con Cristian Castillo, uno de los referentes más importantes de la izquierda en la Argentina hoy en día. Uh-huh. El 10 y el 11 de octubre va a encontrar a artistas de izquierda en la Facultad de Bellas Artes, que huelga decir que están en Diagonal 78 y Plaza Rocha. Y el 12 de octubre va a haber un festival y fiesta por los 10 años de Pan y Rosas. Así que aquellos que quieran... por ejemplo, uno de los personajes que está va a caer ahí seguramente es Damián Fredes de Oscobos, por ejemplo. Uh-huh. Con todo lo que eso implica, ¿no? Y también de... quiso dar lástima y se quedó sin nada. Esas extrañas vinculaciones. Después tenemos otras cosas interesantes. Por ejemplo... el día martes también va a estar Martín Karakachov tocando en Capital, el que fue tecladista y músico de, y que hecho es, ha vuelto a ser, de Los Peligrosos Gorriones. Uh-huh. Va a estar junto a Libby Tones, Epiref y Panorámica, la banda de Verónica Cid, una amiga ya de la casa. Va a estar tocando en el Club B en Capital Federal. También tenemos otras cosas más para el miércoles, por ejemplo. Segundo preencuentro regional de comunicación y salud mental. Esto se va a desarrollar en la Facultad de Periodismo, así que a todos aquellos vinculados al tema pueden hacerlo. Algo que no tendrían que perderse es una transmisión en vivo de la terraza de Radio Universidad, que es Terraza on the Tutti Rock, porque es el segundo aniversario de Tutti Rock y van a estar la gente de El Cubo Mágico. Crema del Cielo, la banda. Va a estar tocando Crema del Cielo, así que pueden escucharlo en vivo. Esto es a partir de miércoles a partir de las 18 horas aproximadamente. Para el jueves tenemos una banda de cosas. Va a haber, por ejemplo, acá nomás, en el barrio, en Casa Lumpen, el recital de Serpientes Cómicas, que se estuvo tocando en Sonido Prevalece. Dentro del programa Todo Esto Es Mío, va a estar tocando en vivo gratis a partir de las 20 horas y se sortea el paquetín. El paquetín es una caja llena de regalos, CDs, remeras, dibujos, entradas. De hecho, va a haber un par de entradas para El Sonido Prevalece de este viernes. Todo esto gentileza del programa Todo Esto Es Mío, del cual tengo el honor de participar junto al señor Germán Dujmovic, uh-huh, al señor Matías Fernández Feldman y la señorita Valeria Sosa, alias Vale Rekovsky. Así que bueno, el jueves, aquellos que quieran, 5989 Casa Lumpen, van a estar tocando Las Serpientes Cómicas, Gratarola, pueden comer, beber y de paso llevarse una caja llena de regalos por la módica suma de 0 pesos. ¿Está gordita la de este mes? Yo he visto otros meses y... Está sí, está gordita. Tenemos la remera, gentileza de Kilbir, hay un dibujo de Laurita Yacamón, exclusivo, hay discos, va a estar justamente el de Serpientes Cósmicas, el de Quiso Dar Lástima y Se Quedó Sin Nada, uno de Camión, de Ciudades Invisibles. Está jugoso, viene jugoso. Y siempre alguna sorpresa más que agregamos. Un pendrive con toda la música del programa. Uh-huh. Así que no pueden quejarse. Así que bueno, aquellos que el jueves a las 20 horas, a la hora de la vuelta a casa, como diría algún locutor radial, uh-huh, quieres prolongar la tarde, se va ahí y participa de Todo Esto Es Mío, el programa de rock por excelencia, uh-huh, del rock independiente de La Plata. Bueno, también tenemos, por ejemplo, cosas como Flor de Lirio, Felipe Solo y el primo grande de El Lodo de Dardo, que es El Lodo de Dardo. ¿Sí? ¿Ustedes saben dónde es? No. ¿Cómo ustedes saben? ¿Cómo no? ¿Cómo no vas a saber dónde está? Lo de Dardo. Bueno, pero 49 entre 6 y 7 dentro del pasaje Dardo Rocha. Se lo digo así impunemente. Hay muchas cosas, muchas, muchas cosas. Por ejemplo. A ver en qué día nos metimos. Yo tengo, si quiere le cuénteme, cuento. Cuénteme, pues, para el día viernes. La gente de Reacción X, que en algún momento nos visitaron, sí, señor. dejaron para este viernes al Palo Fest 2. Esto es en Sala Tupé, viernes próximo 11 a las 21 horas. Esto es 7 entre 70 y 71. Exacto. ¿Sí? Sí. No, 71 y 72. 71 y 72, exacto. La entrada en la puerta sale $30, pero todo aquel que quiera asistir, ponen acá los chicos, el viernes puede mandarnos nombre y apellido por mensaje privado y los anotan en una lista y en la puerta van a pagarla como anticipada con descuento a $20. Muy bien, una banda legendaria de la Ciudad de La Plata vuelve, El Secreto de Emily. Va a estar tocando en 1911. Muy legendaria. Muy legendaria. Muy vieja. Va a estar tocando en 1911 a partir de las 22 horas. Este 10 y 11 de octubre. Así que tienen dos días para ir a verlo. 10 y 11. Bueno, 1911 están 12 y 71. Así que pueden adquirir las entradas en Disquería Fénix. ¿Pero volverá con la misma gente de entonces? ¿Sabe algo de eso? No, solamente me llegó el rumor y la data de la fecha. Hay más cosas todavía. El mismo viernes tenemos dos discos en una noche, parte 2. ¿Sí? Es un show donde se presentan dos nuevos discos. Esto es en La Mulata. Primero en Internacional, por un lado, y Pablo Matías Vidal y la Jimmy Check Fábregas Band van a estar tocando en La Mulata este jueves a partir de las 23 horas. Esto es 55 entre 13 y 14, si no me equivoco. La Mulata. Sí, señor. Bueno. Pero tuvimos acción también. Tuvimos acción durante el fin de semana. Más precisamente ayer, le voy a decir. Y acción de la pesada, ¿no? Nada así muy livianito que digamos. Sino... es la primera vez que se presenta Black Sabbath en la Argentina y lo hizo nada más y nada menos que a 15 cuadras de casa, o menos. Mucho menos. En 15 minutos estábamos en casa. Exactamente. Estamos a 7 u 8. Pudimos disfrutar de la sensación de salir de un recital y llegar a tu casa en 20 minutos. Sí. Lo cual es wonderful total. Pero bueno, tocaron Orcas. En primer término, sí, Megadeth, después la banda de Colorado Mustaine, y el hoy conformado en trío, Black Sabbath, pero trajeron un baterista, pero una bestia, una verdadera bestia. Si yo un día armo una banda, voy a llamar a ese tipo porque toque la batería conmigo. Sí. No se puede tocar tanto, tan bien, tan fuerte y con tantas ganas. Sí, o sea, para que los viejos lo dejen hacer un solo de batería, tenés que tocar mucho, y tocó mucho el pibe. Parecía un cavernícola, un look muy Bonham, así con pañuelito en la cabeza, todo barbudo, melenudo, una bestia, una verdadera bestia de carga, como tiene que ser un baterista. Bestia peluda. Una bestia peluda, tatuajes, un rockero al 100%, o sea, un rockero moderno al lado de los abuelos de Black Sabbath. Y yo creo que tenía la mitad de la edad de los otros. Sí, con suerte. Vimos, en primer término dijimos a Megadeth. Obviamente cuando a uno le gusta lo que ve no puede ser muy objetivo, pero habrán tocado 8 o 9 temas, no mucho más. Sí, una hora de recital, puntualmente. Una horita, los temas de Megadeth no son cortos, precisamente, no son... Y tocaron los que más o menos uno espera, los que siempre se esperan. Sí, hicieron un recorrido bastante rápido. Sobre todo por su discografía más clásica. Claro, Pixels, Symphony of Destruction. Apelan mucho siempre a ese disco que se llama Rust in Peace, fue el que puso a lo que se quiere decir el thrash más técnico en la cresta de la ola, cuando realmente Megadeth se conformó, ¿no? Y armó ese cuarteto con Nick Menza en la batería, Marty Friedman en la guitarra, bueno, y Ellefson y Mustaine, los que venían de antes. Pero ahí fue... Digamos, la década del 90 para Megadeth creo que fue la más, por más irónico que suene, una banda que empezó a mediados de los 80. Y ahí como que se consolidaron. Exactamente, consiguieron una formación estable. El sonido, además. Y la pegaron comercialmente con una trilogía de discos que son lo más recomendable de Megadeth, que son Rust in Peace, que por ahí es la creme de la creme del thrash. lo más a nivel técnico. Y después sacaron dos discos que fueron sus éxitos comerciales más importantes, que son Countdown to Extinction y Eutanasia. Incluso el disco que vino después, que es Cryptic Writings, también se puede inscribir dentro de ese pico de popularidad, pero también es el disco más accesible, si se quiere. Sí, totalmente. Que apunta más a canciones, a bajar un poco los decibeles. La banda deja de hacer thrash y se vuelve más heavy metalera, hard rockera. Para después meterse en un camino muy complicado a partir de Risk, que derivó en el desbande de la banda, y después un regreso tanto forzado a las famosas raíces para volver a hacer thrash ya en los 2000 con United Abomination, The World Needs a Hero, y esos discos que, si bien a la gente que le encanta el thrash los tiene bien conceptuados, a nivel comercial no funcionaron demasiado. Y la gente se quedó enganchada con los temas de la década del 90. Quedan más en la memoria esos temas. A la gente le queda más. De hecho, por ejemplo, ayer tocaron, de la hora que tocaron, tocaron Tornado, Holy Wars, de Rust in Peace, She-Wolf de Cryptic Writings, Countdown to Extinction, de el disco homónimo. Symphony of Destruction. Y después apelaron al viejo hit de que es Peace Sells by Goodbye, de su segundo disco. Que es el hit que le quedó a los 80. Porque después del resto del material de los 80, nada. No. Nada de nada. Así que bueno. Bien, usted se quedó desconforme con el sonido. Sí, absolutamente. Es muy feo ir a ver una banda por la cual uno pagó un dinero importante. Y que aparte uno sabe cómo suena, porque ya lo ha visto 4 veces, y que te suene pinchada. O sea, más siendo un técnico de sonido como yo, que se fija en esas mierditas. Sonó pinchada. El Estadio Único, no sé si es el mejor lugar para que suene bien la banda. Tenés que tener muy buen sonido. Cosa que sí apareció mágicamente cuando tocó el Black Sabbath. Un sonido muy fuerte, muy limpio para una banda de metal. Y bueno, lo de Black Sabbath es incuestionable. O sea, uno escucha Black Sabbath y empieza a escuchar de dónde salieron un montón de cosas. Sí, totalmente. O sea, igual quería agregar esto, que el Colorado todavía se hizo su espacio. Sabe que es local en Argentina y se hizo su espacio. De hecho, terminó solo saludando a la gente, agradeciendo, prometiendo la vuelta, como siempre. Que es algo que el tipo aprendió a hacer ahora, porque realmente no habla con la gente casi nunca. Sí, era escasamente comunicativo. Cuando estaba muy loco, no hablaba demasiado. Pero bueno. Bueno, pero sabiendo eso, nada, estuvieron bastante más cerca de la gente. Sí. Ya en la última vez que vinieron. Lo llamativo es que ya no hace más solo. Al final siempre hacía solo el cover de los Pistols, Anarchy in the UK. No, pero ahora se quedó él solito. Habla. Se fue toda la banda y se quedó él solo agradeciéndole a la gente y prometiendo volver y esas cosas. Exacto, el discurso habitual. Claro, bueno, pero está bueno. De un tipo que sabe en qué cancha está jugando. Y aparte, es una pequeña demostración de poder para los que venían después, ¿no? Como diciendo, mira, papá, allá. El estadio está lleno, pero hay un montón que vinieron a ver a mí. Sí, pero había un montón que no los conocían también, porque realmente había gente de pelo blanco viendo a Black Sabbath, lo que es mucha remera, lógico, sí, mucha es remera lógico. De Megadeth había, mucha remera de Megadeth. Yo haciendo un paneo así. Pero claro, sí, sí. De hecho, habría gente ahí que, muchas de la gente que estaba, que era la primera vez que los veía. Los señores grandes que habitualmente no van a recitales, que ayer sí estaban ahí. Sí, porque fueron a ver a los dinosaurios. Claro. Pero bueno, tuvieron un poco de su propia medicina en realidad, porque el metal, digamos, de Black Sabbath para acá ha pasado por un montón de fases. Y alguien había dicho en otra radio en algún momento que cuando fueran a ver a Black Sabbath, más, no, ni siquiera fue un comentarista de rock, fue un jugador de básquet. Sí. Que ahora no me sale el nombre. ¿De quién habla? Del cordobés. ¿En radio? Sí, bueno, no importa. Sí. Oberto. Ahí está. Oberto dijo que cuando vayan a ver a Black Sabbath no esperen encontrar a un recital como el de Iron Maiden, donde ves 5 músicos que están seis músicos en la plenitud de su estado físico todavía, corren, no, saltan. No. Bueno, igualmente sí estaba bien, sí. Estaba mejor de lo que uno esperaba, lo que decíamos en realidad. Nos quedamos por ahí más con la imagen triste que veíamos del reality. En el reality, bueno. De un viejo chocheando ahí, arrastrando los pies. Estaba bien, estaba sí, sí. Impecable la voz. Recién sobre el final vimos por ahí un poquito que le empezó a decaer. Y físicamente, porque iba y venía también. Sí, sí, el tipo está entero. O sea, todo eso que veían en el reality show, olvídenlo. No, no. El tipo no tiene tembleque, no tiene nada. Canta bien, o sea, nunca tuvo una gran voz. Dentro de las limitaciones de su registro, cantó perfecto todos los temas. Sí. Un par de desafinadas por ahí, pero en vivo. A esta altura. Sí, sí. Bueno, y la banda, impecable. Sí, o sea, sí, sí. Tocan de memoria, calculo, no hay con ya, que darle, pero... No se mueven, porque no están atornillados al piso. No. Porque hacen dos pasos, se pueden llegar a matar. Pero sonaron muy bien, sí, los temas muy ajustados. Sí. Buenas visuales, zarpadas las visuales de las dos bandas, de Megadeth y de Black Sabbath. Arrancaron con War Pigs. Yo los temas nunca me los... Sí, arrancaron nunca, con Warpix. Recuerdo que arrancaron con Warpix. Sonaron un montón de clásicos. Into the Void, Children of the Grave. Bueno, sí, Paranoid, obviamente. Black Sabbath, el tema Black Sabbath. Sí. Sí, tocaron una hora y 50, aprox. Sí. Minuto más, minutos menos. O sea, nadie se fue disconforme. Sonaron muy bien. La desconcentración del estadio de Único de La Plata, bárbara. Por más que haya que trepar toda la tribuna para salir por arriba. Había mucha gente, no sé, en algún lugar leí hoy 40.000 personas. Pues tranquilamente puede ser. No sé, ¿qué quiere decir que en Maiden hubo más gente? Y sí, pero la cancha de River es más grande, el campo estaba... ¿Será que yo tapado? No... Tapado, en Maiden había 66.000 personas. No he visto cosas, claro, no he visto muchas cosas, no he visto nada en el estadio, entonces me pareció que me estaba, que desbordaba. Pero bueno, así pasó Black Sabbath por La Plata, la primera vez que vino a Argentina y desembarcó acá. Y bueno, tuvimos la visita del Colorado también. No nos podemos quejar. No, salimos todos contentos de ahí adentro. Sí. Así que bueno, para cerrar este bloque, mientras ya ha desembarcado en los estudios de Radionauta la columnista de música de Condiciones Extraños, Laura Diciani, vamos a escuchar entonces uno de los temas que sonó ayer. Muy bien sonó, yo sea de paso. Esos temas que te ponen la piel de gallina. Mm. Si te gusta lo que hacen, ¿no? Si te gusta... Bueno, ayer estaba Black Sabbath y Pocho la Pantera, en la misma ciudad. Había señores agradeciendo, ¿escuchabas vos? Sí, gente que daba las gracias. Sí, sí. O si decía gracias, y decía gracias a vos, o si. Gracias a vos, papá. Gente estaba media loca. Pero bueno, ayer estuvo Pocho la Pantera y estuvo ¿A dónde Black Sabbath. Estaba Pocho? En la fiesta del Alcaucil estuvo Pocho la Pantera. Alcides también estuvo. Ah, sí, me parece no, que... miento. El sábado estuvo Pocho la Pantera y ayer estuvo Alcides. Y los de Fuego. Sí, sí, sí. Así que bueno, de una punta a la otra de la ciudad, vamos a escuchar a Black Sabbath haciendo entonces Children of the Grave y después nos metemos en eso que se viene este viernes, que es Sonido Prevalece 4. 451-69-17. Radionauta FM 106.3. ¿Conoces a los y las candidatos a concejales de La Plata? Vení a debatir con ellos y ellas. El martes 8, a partir de las 17 horas, en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19:51. Invita Medios Populares La Plata. www.mediospopulareslp.com.ar. radionautafm@gmail.com. ¡Hey! Condición extraña. Espacio cultural alternativo. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informás? Buscale la vuelta. Buscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Muy bien, ha llegado el momento de meternos en la columna de música y nuestra experta, Laurita Dicionista, a mi izquierda, y ella va a estar hablando de El Sonido Prevalece 4, que se va a desarrollar en las instalaciones, aquí mismo, del Olga Vázquez, 601011, a partir de la medianoche más o menos, con transmisión en vivo por Radio Nauta 106.3. Laura, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, empieza a contarnos un poco qué se traen entre manos. Bueno, por suerte podemos traer bandas que nos gustan y que tenemos ganas de escuchar y que posiblemente sea más limitado el acceso a escuchar esa banda en vivo, como es el caso de Los Tantra, que es lo que, si el operador nos sube un poquito a la cortina, estamos escuchando. Es El Emisario. Alto tema de Los Tantra. Los Tantra es... interesante analizarlo. A ver. Analizarlo así como todo un fenómeno. Bueno, primero contemos de dónde son. Son de Mar del Plata, de la ciudad de Mar del Plata, de la ciudad de acá de nuestro querido operador Matu Operator. Matu Operator. Tocan hace varios años. Los chicos sacaron en el 2006 un EP llamado Horas. Está para descargarlo gratuitamente de Bandcamp. Y tardaron un par de años en editar, en pensar un disco para sacarlo, digamos. Grabaron entre 2009 y 2010 y fue ahí cuando sacaron Satori, que es este disco que estamos escuchando. Son 7 canciones instrumentales, lo que sí, no nos vamos a escuchar con una cantante ni un cantante, no hay voz, uh-huh. Pero sí hay mucho de instrumental. Como podemos escuchar en este tema, hay sintetizadores, tenemos la peculiaridad, y a mí me encanta eso, una baterista mujer, grosa, muy grosa. Sí, aparte, para tocar en este nivel tenés que tocar bien, no te queda otra. Sí, estudiante de música popular, estudia allá en la Universidad de Mar del Plata. También hay una bajista, también mujer ella. Y después, bueno, tenemos... es variado. A mí me interesaba pensarlo porque esto que decía al principio de los tantra. Esta idea de que, cómo es reconocido el tantra. Porque con esta música yo me conecto hace un par de años, la encuentro en... ¿Qué es el tantra? A ver. Porque yo primero voy a decir cómo conocemos a tantra. Yo por lo menos lo conozco a través de discos compartidos, uh-huh. que es un sitio que está en internet, desde donde se pueden descargar muchísimos discos que no tienen localización. Encontrás discos de Mar del Plata, de Córdoba, de Bariloche, de La Plata. Bueno, ahí me encontré a tantra. No sé por qué me llamó muchísimo la atención la gráfica, la estética del grupo, ¿no? Esta cosa medio acuática, vi un pez en la portada del disco. Bueno, entro. Y de repente te encontrás con que estás haciendo yoga o meditando, uh-huh. como en una búsqueda más experimental. Uh-huh. Y la música pega, me conecta con eso que me dice la imagen. Claro. Interesante. Entonces me pongo a indagar en esto que es el tantra, porque en realidad a los chicos los encontramos en Bandcamp como Tantra Rock, Tantra Rock, pero la banda es Los Tantra. Sí. Hay esto de meterle los, como los guasones, sí. los rolling, pero bueno, hay un tantra ahí, no es cualquier cosa. Claro. Y bueno, buscando un poco, indagando, también profundizando algunas lecturas tántricas, justamente. No, individuales, interiores, de búsqueda. Esto de es una forma esotérica y generalmente se la asocia mucho al deseo. Al deseo de la realización personal y también en muchos casos a la cuestión de la sexualidad. Pero ahora me detengo en esto del deseo para la realización personal. El deseo es una conceptualización muy occidental, muy del psicoanálisis, viene a buscar esto de que está en algún lugar pero que no lo podemos, que siempre está reprimido el deseo. Sí. No, es una construcción muy occidental y en realidad el tantra viene del hinduismo, incluso del budismo. Son lecturas que ha hecho Buda y que tienen que ver con un camino de la iluminación. ¿No? Buda buscaba y fue el ser que a través de la meditación, de la lectura de mantras, va a esa búsqueda de la iluminación, incluso de la eternidad, de trascender lo que está en esta vida ordinaria o en esta realidad ordinaria, no ordinaria en el sentido peyorativo del término, sino común, de algo común. Común, que no podés ver más allá. Bueno, los tantra tienen justamente esta búsqueda y en lo musical se nota. Después le podemos buscar todas las acepciones al concepto más de género que se le puede encontrar. Hay muchas notas al respecto. Rock progresivo, sí, eso cae de cajón. Pasajes noise, kraut rock, stoner, rock psicodélico. Pero todas las etiquetas habituales a las que suelen recurrir. Etiquetas. Claro, digámoslos. Periodistas así de rock, entre comillas, para poder clasificar algo, ¿no? Claro, de una, que tiene que ver con a qué nos hace acordar, Amaru, la baterista, la conocí, tuve el gusto de charlar con ella mucho, y qué música, qué escucha, bueno, y es una fanática de los Natas, le gusta mucho Black Sabbath, le gusta el metal, pero también se enferma de Spinetta y le gusta todo. Y no es casual tampoco la conexión, de alguna forma, porque más allá de que en el género no hagan lo mismo, sí tienen una búsqueda justamente de que la música es mucho más que un instrumento, que la música es mucho más que lo que... incluso que la conexión que puede tener con el público. Sí, la música es como una búsqueda propia para la mayoría de los músicos, en realidad. Y también de dejar algo, de dejar otra cosa. Me parece que que van para ese lado, sí... puede ser una banda que te pueda quedar como cortina ahora, como la estamos escuchando de fondo, pero también para escucharla es interesante. Digamos, ¿eran de esas bandas que vos te ponías cuando ibas en el Plaza Capital, por ejemplo, para viajar? Sí, sí. ¿Sí? Sí, tal vez sí. También no sé, me lo pongo para escuchar, para leer. O me parece que en vivo también tienen, hacen una apuesta interesante. Ellos hicieron giras por el exterior, estuvieron en Brasil con algunas bandas, conectándose. Son músicos, tienen una búsqueda, están en el sello discográfico Desde el Mar y siempre desde ese lugar también generando conexiones con otras bandas de otros estilos. Tocaron con Los Álamos, que hacen algo hace poquito, sí, la semana pasada, sí. Nada que ver, folk. Sí, sí. Ahora van a tocar con Un Planeta, Los Nuevos Monstruos, otro estilo, pero también les gusta la música que hace Guacho, les gusta mucho lo que hace la Patrulla Espacial. Y bueno, hay una, con Guacho hay una cosa, ¿no? Que tiene que ver por ahí. Y por para el, mí tienen que compartir una a nivel fecha. Sonoro, sí, sí, a nivel sonoro, sí, se complementan perfectamente. Sí, se complementan. Distando en esto de que por ahí no tienen esto de la canción, del sí. cancionero, de que de un mensaje más de, digamos, de letra. Sí. Pero la letra la encontrás en algún punto. Sí, sí. Y además los títulos de las canciones buscan dejar algo, esto de El Emisario. Claro. Que, no, aparte hay como toda una movida de bandas que hacen música instrumental. Que incluso hace poco tocó en Pura Vida en la banda brasilera, que ahora no me va a salir el nombre, que estuvo tocando con Cuco, y esas bandas que van por ese lado que. Si se quiere llamarlo en la bolsa genérica de música más experimental, que no apuntan tanto al formato canción, sino que ir por el lado que les gusta a ellos. Y que decía que en Brasil hay toda una movida de ese tipo de bandas. Uh-huh. Y estaría bueno que por ahí, o sea, de hecho, o sea, hay un montón de bandas que han empezado a surgir a caballito de esa, de juntarse y tocar, o sea, bueno, una movida entre Guacho y Tantra no es descabellada hoy en día. O sea, falta que la pongamos nosotros nada más. Así que. Y se han encontrado además sí. en escenarios, sí. en Trimarchi, en movidas culturales que hoy están a la orden del día, todo el sí. tiempo se están gestando y produciendo. Se han encontrado y seguramente se encuentren en algún escenario. Sí. En algún festival de nueva energía, que donde están claro. nucleados todos los sellos discográficos independientes, que está Desde el Mar y está. Está bueno porque los Tantra tienen, les gusta mucho, es muy distinta la movida cultural de Mar del Plata en relación a la de La Plata. Ellos tienen una lectura de que en La Plata pasan cosas todo el tiempo, sí. lo cual es cierto, pero distinto, digamos, a lo que pasa en Mar del Plata, que están más atados a esto de tocar en la trastienda o organizarse sí o sí en un festival y no tienen tanto bar, tanto Pura no. Vida o los lugares que hoy por ahí están más, o incluso centros culturales como el Olga Vázquez, que te dan un sonido, digamos, para poder sí. hacer eso. No tienen esa suerte, digamos. Entonces les gusta venir por ahí a tocar a La Plata y también encontrarse de repente con gente que está más o menos en la misma. La misma frecuencia. En la misma frecuencia, así que está bueno venir el viernes porque van a tocar los Tantra, que no vienen mucho a La Plata, que les gusta, que tienen ganas de estar. Así que los pueden encontrar en Bandcamp, Tantra Rock. Sí. Aparte está bueno descubrir bandas nuevas. Y eso, o sea, cualquiera que le gusta la música, es todo un desafío decir, bueno, ¿cómo suenan estos tipos? O sea, pasó acá con buenos muchachos, uh-huh. que a mí me sorprendió que no los conocía. Y mira, y son del otro lado del charco, por ejemplo. Y aparte, o sea, cualquiera que le guste la música, más si estás metiendo la nariz en la música independiente, hay son oportunidades que no te puedes perder. De ver bandas que por ahí las escuchás en un Bandcamp. Sí, pero ¿cuándo los voy a ver en vivo? Bueno. Sí, y encontrar y ver con quién. Yo no los escuché en vivo. Y ver también la diferencia por ahí, porque el consumo, digamos, y la relación que tenés. Verlos en vivo o escucharlos en un disco es totalmente distinta y es un párrafo aparte sí. porque también podemos hablar de qué nos trae, digamos, escuchar y encontrarte en esos lugares donde te encontrás con miles de bandas y bajás un montón de discos y algunas te gustan, otras no tanto, incluso más allá del juicio de valor o sí. de gusto, hoy en día te encontrás con un montón de cosas y cómo haces de qué te apropias. Bueno, yo claro. Los Tantra fue una banda de la que me pude ir claro. apropiando con el tiempo y que vas escuchando sonidos y te trae. Y sabes que es una banda con una trayectoria. Uh-huh. Digamos, no una trayectoria en el sentido de tiempo. Igualmente tienen ya un tiempo y un camino recorrido y son reconocidos. Me parece que de la trayectoria de cómo ellos van andando también por la movida. No se quedaron en grabar Satori y sacarlo y venderlo, en vender Musimundi y salir en una nota, en una revista especializada, sino ir siempre buscando abrirse un poco más. Y también eso es algo de lo tántrico, me parece. Ir conectando con otras energías. Qué bien que andan, o sea, porque el disco es de 2010, o sea, tiene sus 3 añitos. Andan, sí, con la intención de sacar un disco nuevo. Prontamente. Sí, sí. Sí, prontamente. Sí, porque es como que se les va cumpliendo el plazo. O sea, porque hay muchas bandas que tienen esa característica de no grabar tan seguido. Porque ninguna banda independiente tiene la presión de un sello que le está diciendo, bueno, saquen un disco por año. Pero es como que, de última, cada banda necesita cerrar como ciclos. Y bueno, seguramente los van a estar testeando mucho del material nuevo que tienen. Uh-huh. Acá, por ejemplo, el viernes en vivo, para ver cómo pegan la gente, ese tipo de cosas. Que los músicos sí perciben y por ahí uno de abajo no. Pero sí, están abiertos a las percepciones. Me parece que eso es, sí, es fundamental. Ellos tuvieron unos cambios de formación en el medio, no están con la misma formación con la que grabaron el EP. Uno de los músicos se vino a vivir acá a La Plata y creo que tiene algún proyecto por acá por La Plata. Seguro. Seguramente los venga a ver acá este viernes con su gente. Así que tuvieron por un lado algunos cambios de formación, por otro lado se empezaron a formar, por ejemplo Maru empezó a estudiar y empezó a dedicarse como muy de lleno, igual es de una familia, viene de una familia de músicos, así que ya tiene como un hermano sesionista, claro. Así que está todo el tiempo en ese mundo, con esa lectura, una copada, también párrafo aparte. Y que además no te encontrás muy seguido, bueno, obviamente es conocida de la baterista de Cuco. No, es como que no podía fallar, en realidad. Pero bueno, digamos, si es amiga de Daniela, o sea, tienen que compartir un montón de cosas, además del hecho de ser mujeres, o sea, el hecho de ser músicos y... Hablábamos de eso, qué difícil, claro, debe ser en el campo de la música, que igual no creo que sea un campo machista, pero sobre todo la batería. Bueno, sí, el rock sigue siendo machista, sí, sí, independientemente de un montón de cosas, sigue siendo machista y la batería por ahí es el antro de los animalitos de carga, ¿no? Pero bueno, hay bateristas mujeres. Así virtuosa. Sí, sí, Daniela, sí, parece una música zarpada, es una zarpada. Espléndida. Sí, sí, por eso. O sea, bueno, está bien que pasen esas cosas, está perfecto. Así que bueno, vamos a escuchar ¿te parece escuchar un tema de Tantra? Como decíamos, Satori tiene 7 canciones instrumentales, todas muy buenas para escuchar. No van a escuchar. Descargalo en tu casa. Claro, tranquilo. Tranquilo. Bajó rápido, de los 3 discos que bajamos, fue el que más rápido bajó. Sí, rápido. Y ahora estábamos escuchando El Emisario acá de fondo, pero nos vamos a escuchar un tema que se llama Niño de Cobre, que viene de una introducción muy que te abre la... te abre todos los sensores y todos los sentidos te corporales. Predispone. Y Niño de Cobre te viene acá con un poquito más de kraut, un poquito más de ruido. Opa. Escuchémosla. We'll be right back. Misión Extraños, Desquiciadamente Inimputables. Muy bien, seguimos en Condición Extraños por el 106.3 MHz Radionauta FM. ¿Has bajado un poco el...? ¿El qué? Sí, sí, estoy más tranquilo. Ya pasó Black Sabbath. Seguimos hablando un poco de lo que vamos a tener este viernes acá en el Olga Vázquez. Es Sonido Prevalece 4. Bueno, y un planeta... Ya el cuarto. Sí, viste, como quien no quiere la cosa. Un planeta en realidad es una banda... más viajadora, pero más cancionera también, ¿sí? Tiene, están afincados en City Bell, o sea, City Bell es un universo medio extraño. Así. Hicieron todo ahí, el disco, claro, que podemos escuchar de un planeta, o sea, está todo, estamos ahí, escuchando todo ahí. Los chicos no se movieron de Villa Elisa. Claro, son como del barrio. Ahí donde ellos se sentaron para hacer Dice Discos. Sí. Desde ahí manejan la pelotita. Y Villa Elisa sí, es verdad, es una atmósfera diferente. O sea, todo lo que es las afueras de La Plata, en realidad. Por ejemplo, el referente más directo de todos es Virus, que es una banda de City Bell, ¿no? Pero hay todo un universo sonoro dando vuelta por ahí que, digamos, está alejado por ahí del fragor de la ciudad de La Plata. Entonces la música sale distinta. Ahora hay una banda que se llama Bautista Viajando, también son chicos muy chiquitos, y que también tienen este mismo perfil de un planeta, que por ahí es música más tranquila, ¿sí? En algún sentido. ¿Será el verde de los árboles? O la... Claro, igual depende qué queramos decir con tranquila, porque claro, es muy tensa también en algún punto, y también muy profunda. Y eso que vos decías hoy, son pibes. Yo los veo, los de un planeta, realmente los veo en el escenario y al cantante. No lo puedo creer. Esos ojitos celestes que tiene. Claro, son chicos. O sea, traslúcidos. Que claro, te dan inocentes, una... criaturas, casi. Wow. Sí, sí, sí. Bueno, pero hay mucho de eso también. Y está bueno que por ahí... bandas que tienen menos recorrido. Esto es una banda que se formó a fines de 2010. Sí. Así que relativamente tienen pocos años de carrera, menos de 3 años. Así que estarían cumpliendo sus 3 añitos. Son una banda nueva. Para lo que es el común. Porque convengamos que, esto por ahí generalizando un poco con el tema de lo nacional, ¿no? Las bandas de rock nacional. O sea, no hay bandas. Salvo bandas muy feas, como por ejemplo Airbag. ¿Sí? ¿Sigue tocando Airbag? Sí, todavía existe. Pero, o sea, cualquier banda que llega tiene, no tiene menos de 10 años de recorrido. Claro. O sea, por ejemplo, más paradigmático es El Mató, que ahora está llegando, está asomando, si se quiere, hasta el mainstream, pero se empezaron a tocar a principios de los 2000. Así que. Y les costó muchísimo. O sea, viajes, conectarse con un montón de gente, de bandas, también de bancarse toda la primera época. Muy acá, digamos, sí, muy indie. Tocar en los patios de las casas de Off Mondongo, por ejemplo. Claro. Pero bueno, Un Planeta por ahí propone una cosa. Hoy en día las bandas graban mejor, ¿sí? Graban más en serio. Uh-huh. Y Un Planeta lo hizo, el disco suena muy bien. Y como carta de presentación, el famoso disco homónimo, le dicen, es inmejorable. Tiene ahí una estética también muy linda. ¿No? Juega un poco con esto de. Hay edificios. Sí. Hay edificios que me retrotraen a los monoblocks de Villa Elisa. No. Por ejemplo, tienen esto que son los pinitos, los arbolitos. Y las bicis. Claro, y que de hecho en la tipografía de la banda está, y incluso cuando vos bajás el disco, cuando dice los temas, dice Un Planeta, las A están reemplazadas por los triangulitos que corresponden a la estética. O sea, tiene una estética definida, es una banda que ya tiene un sonido llamativamente ya armado para lo joven que es, porque las bandas pasan por procesos muy largos. Sí, en general hacen un disco que por ahí no está tan bueno. Exacto, bueno, ese tipo la pegaron, hicieron un disco redondito. Un disco de 10 canciones. Sí, que bastante. Ni más ni menos, todas canciones. Por ejemplo, para ustedes hagan una comparación en cuanto a capacidad, longitud de los temas. Por ejemplo, este disco creo que ocupa 80 megas aproximadamente en descargar los MP3. Tiene 10 temas. Uh-huh. El de Tantra ocupa 116 megas y tiene 7 canciones. O sea que estamos hablando de una cosa mucho más, si sigue, no tan accesible lo de Tantra, en cuanto a la longitud de los temas. O sea, hay que tener ganas de escuchar música para escuchar a Tantra. Sí, 9 minutos para un tema. O sea, no es una música. No es música hitera, olvídelo. Bueno, Un Planeta tampoco es una música hitera, si bien se acerca bastante más a la canción. Hay algo que tiene esta banda y que es, me parece, un toque sin desmerecer el resto, que es el cantante. Y su voz. Sí. Que mucha gente que lo escucha así de primera vez, te tira de Cerati. Claro, y bueno, tiene una esa comparación. Tiene una cierta conexión sonora también. O sea, de hecho, por ahí están enraizados más en los sonidos de los 80, si se quiere, de lo que eran los primeros discos de Soda Stereo, o sea, con esas guitarras muy ochentosas. O sea, cualquiera que mete la nariz en la música de los 80 se va a encontrar con cosas como, por ejemplo, que Soda Stereo tomaba prestado cosas de The Cure o de. Ahora no me va a salir el nombre. Echo and the Bunnymen, ahí está, ese tipo de bandas que tienen un perfil mucho más oscuro, pero que hoy vistos a través de la óptica del tiempo, uno se los toma como hace la referencia sonora, ¿sabes? Y por ahí la música necesariamente no tiene que ser tan oscura para tener esas guitarras, y sin embargo suenan muy, muy de ahora, ¿no? Y bueno, Cerati por ahí en ese sentido hizo un paso adelante en un montón de cosas. Sí, estas lo que tiene a diferencia de lo, por lo menos lo primero de Soda Stereo, son todas de un planeta, no hay letristas invitados, ajenos, claro, no hay préstamos. Que se dieron su letra para hacer una canción, sino que han sido todas compuestas, fueron grabadas y mezcladas entre enero y mayo de 2012 en Villa Elisa. Es un disco nuevito. Sí, todos sí. Los temas compuestos por ellos y lo masterizó el Cana San Martín, bueno, que ya se cansó de masterizar discos. No, aparte es un certificado de calidad. Si hay un tipo en esta ciudad que puede masterizar un disco bien, es él. Así más se lo decimos, más allá de que seamos amigos, digamos. Yo sé lo que labura. Y aparte él es músico y tiene esa cosa de decir, bueno, sabe sacar lo mejor de los músicos. Sí, es Un Planeta es un disco, para mí, conceptual. Ajá. Para mí es conceptual, no, pero todo esto que veníamos diciendo, y ahora pero no paro de mirar esa tapa que digamos, porque lo podemos relacionar de alguna forma con Tantra. Me parece que Tantra es un poco más esto de la búsqueda más esotérica. Uh-huh. Y quizás Un Planeta es un poco dentro de lo que implica pensar en un planeta, claro, también, que es una esfera. Hacia lo cósmico va la cosa. Va hacia lo cósmico. Sí, sí, sí. Y tiene esa búsqueda. Entonces, es conceptual también en el sentido de que las letras van con eso. Están pensando, de repente me parece que están pensando también en cuestiones existenciales, digamos. El futuro, los amigos, y las relaciones con eso para la vida cotidiana. Me parece que las letras tienen ese contorno, no son concretas, no. Van al hueso de decir mi novia me dejó. Sí, sí, no caen las obviedades típicas que puede caer una banda de rock más convencional. Para que ustedes hagan una idea, por ejemplo, hay otra banda que estuvo en el sonido de Prevalece, que es Serpientes Cósmicas, y que tiene una asociación directa con este sonido. Sí. O sea, también son del mismo barrio, tienen ese mismo viaje. Por eso es llamativo que haya todo un montón de bandas que son de City Bell, Villa Elisa, toda esa zona, que han conseguido un sonido propio dentro de lo que es la gran escena platense, entre unas comillas muy grandotas. Pero bueno, que se han vuelto personales en cuanto a su sonido. Y es este viernes va a haber una bien buena, personales. Claro, sí, exactamente. Va a haber una muy buena oportunidad de ver a otra de estas bandas de este mismo entorno. Acá en vivo, y aparte que en vivo suenan muy bien. Yo los vi un par de veces en vivo y suenan muy bien, son muy lindo prolijos. De ver. Exacto. Estuvieron acá en la Trastienda en el último ciclo de rock que se hizo, ¿te acordás? Sí, sí. No me acuerdo con quién compartieron fecha. Un Planeta suele compartir fechas, o ha compartido por lo menos desde sus inicios, bastante con Pérez. Sí. Esta banda liderada por Ramiro Sagasti les dio un empuje bastante grande también. Exacto. A veces que músicos hablando bien de otras bandas dan una mano. Sí, sí. Totalmente. Y los Pérez en ese sitio son copados. Han compartido varias fechas y también tocan bastante por Buenos Aires. Así que se lo están aporteñando. Se están aporteñando un poco, están viajando. Me parece que también es una banda que cuadra con el gusto musical porteño. Pero aparte ellos están a mitad de camino, digamos, entre La Plata y Capital. Y sí, claro, Villa Elisa está por ahí más cerca de Buenos Aires que del centro. Pueden jugar con eso también. Así que es una ocasión, veía hoy en las redes sociales por ahí un planeta, decía, volvemos a La Plata este 11 de octubre, así que vuelve para la gente. No son de acá en realidad, son de Villa Elisa. Porque están tocando por ahí mucho por aquellos lados, han viajado y bueno, vuelven a tocar a La Plata, es su ciudad de origen. Uh-huh. Así que este 11 de octubre compartirán fecha con los Tantra y seguramente la cierren. Ajá, seguramente la cierren. Sí. Seguramente sea el plato fuerte Un Planeta. Nos vamos a escuchar un tema que es el primer corte del disco y se llama Un Verano. esos momentos especiales. Te clavo. En saquito o en remera. Te clavo. Y ahora clavo tenebra. Te clavo. Dos estilos para un mismo placer. Empezaron más ruidosos, al menos. Arrancó. Sí. Sí, son más suenan más rockeros. Rockero. Sin embargo, bueno, han compartido fecha con Valentín Los Volcanes, por ejemplo. Con Vive Elástico. O sea, son por ahí más eclécticos en cuanto al sonido. Sí, hablábamos de los tags. Porque claro, tienen el disco muy nuevito. Claro, recién horneado, calentito. O sea que, ¿cómo es que desembarcan en La Plata para presentarlo de alguna forma? De alguna forma, ellos vienen de Ramos Mejía. Del oeste. Vienen del oeste, allí donde está el ajite. Eso dicen por ahí, en el barrio ese. Se vienen con guitarra, se vienen con teclado, con bajo, tienen coros, percusión, hay algunas trompetas y trombones. Claro, o sea que ya estamos hablando de algo más masivo, o sea, más gente arriba del escenario. Más masivo, sí, al rock le gusta como poner un poco más de carne al asador ahí, y poner claro, más pibes en escena. Exacto. Y además el disco se llama Los Chicos Hasta el Fin. Va a ser digno de ser, ser preguntado eso cuando estén acá. ¿Qué quieren decir? Claro, ¿qué significa Los Chicos? Bueno, a los tantras también le podemos preguntar qué quiere decir Satori, porque yo no sé qué quiere decir. Por ahí es una, no sé, está escrito en sánscrito. Claro, lo bueno que tiene que ir descubriendo bandas es que uno tiene miles de preguntas para hacer. O sea, cuando uno, digamos, hace habitualmente entrevistas a bandas que ya conoces. Ya las conoces, ya sabes más o menos por dónde, en qué están, en qué andan. Descubrir bandas nuevas permite a aquellos que por ahí tenemos la suerte de hacer periodismo de rock, otra vez en unas comillas gigantescas, aprender. Y eso está bueno. Así que bueno, este viernes vamos a tener la oportunidad de aprender un montón de cosas. Vamos a tener que aprender. Sí, le vamos a preguntar a las nuevas muestras, por ejemplo, qué quiere decir esto de su interés, que es conquistar el mundo. Claro, no quieren hacer lo que hizo Black Sabbath, de claro, estar tocando hasta los 70 años. Hasta los 70 claro, años, llenando. Por ahí, claro, quieren ser como Pinky Cerebro. Quieren conquistar el mundo. Y también miraba esto de las nuevas muestras, no es una película. Sí. Podemos preguntarle si tiene relación con esta película italiana. Claro. Medio parodiera. Claro. Vittorio Gassman, Alberto Sordi. Capaz que sí, capaz que no. Claro. Son actores muy grosos, estamos hablando. Así que por ahí tiene. Puedes saber, uno nunca sabe dónde se dan las vinculaciones porque a veces uno se sorprende. Decime. No, porque una vez vimos una película que se llamaba... No, pero además está, qué sé yo, por ejemplo, Monstruo, que está bien, no está escrito igual, porque estos son monstruos, como claro, escrito como bien, correctamente. Bien escrito, claro. Por ahí, bueno, los pibes se querían poner Monstruo y vieron que existía la banda acá registrada, bueno, los nuevos. Claro. Y acá también, o sea, acá hubo otra banda que se llamaba Sonido Monstruo. O sea que ahí los monstruos andan dando vuelta por La Plata siempre. Y tienen esta estética de, bueno, foto, otoño, hojas, perro, los chicos de espaldas. Claro. Ahí hay un indie. Hay tu fillo indie. Hay olor a indie. Sí, sí. El olor a indie es más del sonido de las guitarras, te das cuenta. O sea, que hay olor a indie. Pero bueno, todo esto, así, cantidad infernal de preguntas que de golpe se nos han agolpado acá en la garganta. No, y no las podemos evacuar acá, claro, digamos, porque exacto, estamos vos y yo. No, claro, no los tenemos a los pibes. Los vamos a estar desandando el viernes, cuando estemos charlando con ellos acá en vivo. Y escuchándolos. En la transmisión que llevaremos adelante. Otra vez, whisky de por medio, como siempre, que se ha convertido en una cábala de los sonidos prevalece. Sí, el último, igual yo casi ni lo vi ese whisky. Es una mano criminal que lo hicieron. Una mano que lo reventaron. Claro, tienen nombre y apellido. Tienen nombre, no tienen apellido, tienen nombre esas manos. Así que bueno, vamos a tener uno más grande para claro, este evento. Exactamente, vamos a venir bien munidos. Así que bueno, no se olviden, este viernes a partir de la medianoche, los nuevos monstruos. Tantra, Un Planeta, en el Sonido Prevalece 4, acá en el Olga Vázquez, con transmisión en vivo por el 106.3, con la conducción de al menos dos de los tres personajes que vamos a estar, estamos somos nosotros, otra vez. Le mandamos un saludito a Manu. A Manu, que se va a tener que estar preparando ya. Él va a tener que responder todas las preguntas que nos hacemos nosotros. ¿Sabes qué? Te cuento una cosa. Sí, el jueves pasado ellos tienen el programa Le Tercer Monde, sí, de LTM Radio. Estuve de co-conductora. ¡Apa! Estuve co-conductora de ese programa, Dami. Usted se quiere ganar la banana. Obviamente. Sí, sí, vamos todos por la banana a fin de año, ¿no? Así que yo, el gran premio grande. Sí, sí, yo lo quiero. Quiero la banana violeta de la Tercer Monde. Así que bueno, si hay que pagar, no importa. O sea, todos tenemos un precio en esta vida. Así buena gente esa, buena gente. Sí, sí, absolutamente. Bueno, Laurita, gracias por haber pasado un rato por acá. Gracias a Sabemos vos. Que vos estás cursando, sos una chica seria que estudia, que se saca nueves, por ejemplo. Así que, bueno. Los trapitos al sol no, Damián. Claro, pero bueno, de vez en cuando uno viene remando, estudiando y puede sacarse clavar un nueve. Está bueno. Está bueno que el mundo lo sepa. Para festejar este viernes, por lo menos nos vemos acá. Esperemos que esté linda la noche. Sí. Y que venga mucha gente. Y a escuchar buena música. Creo que después en la radio. Porque esta radio, loco, es así. A banca el rock. Así que bueno. Venga, cópense. Gracias, Dami. El tiempo pasa y no lo ves. Sé que es difícil de creer. Ni el mejor hechizo lo va a poder detener. Ah, y nadie sabe bien qué es lo que nos espera después. A veces es mejor dejarse sorprender. Y el fin de semana ya se va y no me queda nada en qué pensar. Nada menos todo lo que tengo que hacer para mañana. Para mañana. El tiempo pasa, ya lo sé. Ni el mejor hechizo lo va a poder detener. Ah, y nadie sabe bien qué es lo que nos espera después. A veces es mejor dejarse sorprender. Y el fin de semana ya se va y no me queda nada en qué pensar. Nada menos todo lo que tengo que hacer para mañana. Y el fin de semana ya se va y no me queda nada en qué pensar. Nada menos todo lo que tengo que hacer.

Sufría una fuerte resaca debajo de un árbol. ¿Cómo es? Imagínese. Bueno, convengamos que la gente que produce estas noticias está cada vez más alterada. La gente está borracha y y flasha cosas. Imagina esas cosas, sí. ¿Cómo fue, puede ser? Claro, alguien se bajó. 18 latas por eso, se bajó. Alguien se bajó, se recontrafanó los packs de cerveza y le echó la culpa le al chancho. Le echaron la culpa al chancho que estaba ahí de costadito en una planta. Tumbado. Y dice, mira, está borracho. Dice que se tomó las 18 latas de cerveza. Esto sucedió en Australia Occidental, habíamos dicho, y parece que el alcohol hizo que el cerdo tuviera hambre y fue visto buscando otra cosa, si le pegó así como de gula. Claro, ¿hambre de qué? Fue visto buscando en las bolsas de basura algo para comer. En medio, dice acá uno que observó toda un testigo, siempre claro, un testigo. Toda la acción del chancho. En medio de la noche, la gente que acampaba frente a nosotros oyó un ruido. Entonces sacaron sus linternas e iluminaron sobre un cerdo que estaba allí arrugando las latas, dijo un acampante que... Claro. Borracho pero ordenado, o sea, claro. Aplastaba y las tiraba al tacho de basura. No contento con eso, el cerdo salvaje se puso a pelear con una vaca, quien no se dejó agredir y le dio, dice, unos buenos, ¿cómo se llaman? Los golpes coces, ¿no? Unas buenas coces, unos golpes de puño. Luego parece que se fue y atacó las bolsas de basura, añadió la acampante. Recaliente, chancho. Había otras personas acampando junto al río y vieron al jabalí perseguido por una vaca. Claro, dice que ya que le buscó, me venís a buscar Camorra. Roña y después te vas, dice, vení acá, chancho. Te voy a dar a vos. Dice, al parecer la vaca esta que habíamos dicho. El último avistamiento del jabalí fue debajo de un árbol tumbado después de haber bebido mucho alcohol. Aparentemente la preferencia de los cerdos por el alcohol es bien conocida, dice. Mire, yo no lo sabía, me estoy enterando ahora. En los años 50, cuando la Guerra Fría entre Estados Unidos y el bloque soviético se expresaba a través de la carrera espacial, científicos rusos emborracharon a los cerdos para dispararlos al espacio. Claro, antes que la perra laica, bueno, mandaron un par de chanchos jabalíes a la luna, pero no llegaron. Estaban en pedo y perdieron el rumbo. Claro. Y tuvieron que estar girando por el espacio, vaya a saber a qué extraña velocidad. Uh-huh. Sin embargo, este tema de los animales borrachos no termina acá, porque la segunda información también nos lleva, pero en este caso no a Australia, sino al extremo norte del mundo, sino ni más ni menos que a Suecia. Uh-huh. Los amigos del chanchito, dice así, puso así la bajada a nuestro amigo Washington Pérez, dice, banda de alces borrachos invade un pueblo sueco. Apa. Bueno, junto con la noticia del chanchito que se emborrachó y se peleó con la vaca, dice, ahora nos llega la noticia de que una banda de alces borrachos invadió un pueblo cerca de Estocolmo, en Suecia, ¿no? Aparentemente los alces también se ponen peleadores cuando escabian, dice. Bueno. O sea, el chancho encaró una vaca y esto... Dice, hace unos días atrás, en un residente de Ingaro, una ciudad sueca, que es una isla en las afueras de Estocolmo, no pudo entrar a su casa debido a que una pandilla de 5 alces borrachos le bloqueaba la puerta de entrada. Dijo, vos papá, acá no entrás si no dejás 3 birras, 2 botellas de whisky y algo más. Me hace acordar a una secuencia que se fumó mi vieja. Claro, pero no eran alces, eran... Carnero. Eran carneros, eran chivos. Claro que... Creo que eran como 3 que la corrieron y mi mamá la topetearon. Llegó a casa armada con unos palos y unos fierros que venía peleando por la calle con los chivos. Algo así más o menos debe haber sido. Dice, según las autoridades, informaron que los animales se intoxicaron después de comer manzanas podridas. Ah, bueno, claro. Las frutas caídas se pudren y sufren un proceso que se llama fermentación alcohólica. O sea que se agarraron un pedo de sidra. ¿Qué es sidra? Ni más ni menos. Tal cual. O sea, así como al chancho le gusta la cerveza, a los alces les gusta la sidra. Claro. Menos mal que no hay... alces en el, ¿cómo se llama? En el alto valle del Río Negro, porque si no, claro, estarían todos recontra en pedo. No sabemos, ¿eh? Claro. Capaz que, digamos, son ellos los que compran las manzanas en el alto valle para hacer sidra allá en Suecia. Dice, explicó un portavoz muy serio que se llama Alvin Naverberg. Este es un tema recurrente en otoño, dice. Ajá. Cuando la fruta comienza a caer de los árboles. La policía, a su vez, agregó que los animales pueden ser muy peligrosos y después de consumir la fruta fermentada se vuelven más valientes. Aunque, valentonan. Claro, se agrandó chacarita. Claro. Aunque algunos dicen que también más que valientes se ponen más calientes. Claro. Y así le fue a nuestro vecino de Ingaro Que no pudo entrar a su casa y salió deshonrado, dice alguien. No, por ahí. Tanto eso no sé si lo especificaban. Alce viene de algún lado. ¿El alce está alzado? ¿Será por eso? ¿Por los cuernos? No. Vas a uno a saber. No. Bueno, le cuento otra. Que viene de China. Ya dejamos los animalitos de lado. Los chinos siempre caen en algún lugar en esta movida. Dejamos los animalitos de lado y nos metemos con otra. Otros animalitos. La ciudad de, esta viene de la ciudad de Shenzhen, en China. Parece que ahí hay una. En esa ciudad recientemente se sacó una nueva regulación por la que cualquiera que se ha visto haciendo pis fuera del urinario en un baño público va a tener que pagar una multa de hasta 100 yuanes. Algo así como 16 dólares. A ver, ¿cuánto está el dólar ahora? Y 5 pesos, 6 pesos. No el blue, el oficial, digamos. Vamos a hacerlo baratito. Digamos 5 pesos para redondear. Pongamos. 16 por 5, 80. 80. Un 80 pesos. Está bien, está bien. Porque ¿sí? No sé si serán tan chanchos como acá en China. No, me imagino que no. Quédense un poco más respetuoso, ¿no? Ir a un baño público y hacer las chanchadas que hacen acá. Hacer dibujitos en los mingitorios, por ejemplo. Sí, dejar todo sucio, los papeles tirados, ensuciar las paredes con cacona, ese tipo de inmundicias que hace la gente en los baños públicos. Bueno, parece que para evitar todo eso, van a cobrar esta multa de 16 dólares. ¿Van a poner un vigilador en cada baño? No, lo que van a hacer. ¿Cámara de seguridad? Un señor, un chino astuto. Vio el kiosquito, no me diga nada. Vio el kiosquito, claro. Y creó un corrector de la trayectoria del pis, se llama. No. Dice pis, no dice orina, pero bueno. Es un dispositivo que guía la orina directamente al receptáculo. Calculo que se... No debe ser muy complicado, un embudo y una manguera. Tal cual, mire, se le ocurrió antes porque claro. No se le ocurrió al chino. ¿Por qué no se me ocurrió antes, digo yo? Por ¿con eso. 600 millones de chinos? Es básico, un embudo y una manguera, tal cual. Resulta extremadamente eficiente, aunque sí. No lo parezca. ¿Es rudimentario? Es rudimentario. Pero lo pegamos con cintas scotch, el embudo sí, la manguera, sí, listo. Sí. Bueno, parece que... ¿A cuánto lo vende? Es muy baratito, un dólar 60, 10 yuanes. Nada, una bicoca. Sí, totalmente. 10 dólares, pero acá 10 dólares son 50 pesos, ojo. Bueno, pero antes de que pagar la multa. Y la multa, que si sos un asqueroso, que lo haces en todos los baños públicos, lo tenés que pagar sale cada más caro rato. Que chico bobo, claro. Sí. Bueno, pero bien, bien, claro, bien el chino. Bien. ¿Por qué siento la tez amarilla y los ojos estirados? Ah, porque se me ocurrió la del embudo y la manguera. Bueno, sí. Es cosa bárbara. Bueno, el hecho concreto es que hacían pasado las noticias por condiciones extrañas. Hoy alguien cumple años y es el señor Tom York, si no me equivoco. No queda eso, sí. Así que vamos a festejar el cumpleaños pasando un par de temas. Uno en su versión solista, The Racer, versión XXX recontra Megamix. Y después nos queda el tema de Radiohead que habíamos traído, que déjeme pensar así rápidamente, Fake Plastic Trees. Ahí está. Mi memoria es poca, limitada, pero funciona. Time for the rubber band. Audición Extraños. Cerramos final de Condición Extraños por el día de la fecha. Número 24, dice el tanteador. ¿Número 24? Sí, sí. Lindo número para jugar a la quiniela. No me acuerdo qué es, pero... Yo tuve una época de quinielero. Trabajé en la agencia de quiniela. No levantaba clandestina, trabajaba atrás de la maquinita verde. Pero bueno, no salió el tema de Thom Yorke. Pues se infiltró Into the Sun de Sean Him. ¿El caballo? The Horse. Bueno, pero bueno, nos acercamos peligrosamente a la medianoche, donde el lunes se convierte en martes, diría alguno. Uh-huh. Así que vamos a hacer los honores a don Thom Yorke antes que se le termine el cumpleaños, porque si no va a venir Matu Operator y nos va a dar de cachetadas hasta que se canse. Por el error. Porque aparte eso venía del pendrive, así que viene... Bien, ya viene el error, viene de casa. Viene de casa, sí. Esta, es más, el tema está allá adentro. Usted pretende hacer muchas cosas a la vez y entonces le pasa eso. Bueno, yo dije que mi memoria era eficiente. El resto de la cabeza no, claro, necesariamente. Claro, está bien. Limitada. Está bien, ¿no? 4 neuronas. Está bien, a esta altura del año. Claro, es así. Bueno, hicimos Condiciones Extrañas en el día de la fecha. El señor Matu Operator, que nos va a dedicar el último tema de Thom Yorke. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Cymbal Rush. ¿Cymbal Rush? Sí, el último tema de su disco solista. Ajá. 2006. Bueno, muy buenas noches y que descanse. Igualmente. Cierra el micrófono. Muy buenas noches, señorita Marcela Covino. Adiós, buenas noches. Yo ahora me voy a una... Usted se va de joda. Me voy a una petichola. Sí, no sé cuándo va a terminar la noche. Uy, oh, por Dios. La señorita Laurita Diceni del otro lado, muy buenas noches. Y bueno, yo me saludo a mí mismo. Adiós. Adiós, Víctor. Adiós, Víctor. Bueno, así pasó el número 24 de Condiciones Extraños. Vamos a hacer el homenaje como corresponde a Thom Yorke, uh-huh, que cumple 45 pirulos. Ya se empieza a no cocinar el Mervor. Entre poco va a tocar con Black Sabbath, dicen las malas lenguas. Sí. Pero bueno, eso será harina de otro costal. Gente, gracias por haber estado del otro lado y nos veremos el lunes que viene en el programa número 25 de Condición Extraños. I said